cuánto más voy a aguantar. Conocidos simples gilipolleces, hipócritas que no dejan pensar. En el rock encontré mi camino, lo primero difícil de aceptar. Las primeras broncas, los primeros gritos, la música tenía que olvidar. Y ahora hablo yo, dejadme de molestar. Que uno es como quiere ser, no como quieran los demás. Luego decidí vestirme a mi aire, en mi camisa un mensaje social. Buscaba razones para animarme, a nadie yo le hacía ningún mal. Empecé a leer, comencé a informarme, las distintas formas de actuar, pero no dejaban de agobiarme, siempre fueron más listos los demás. Y ahora hablo yo, dejadme de molestar. Que uno es como quiere ser, no como quieran los demás. Como quieran los demás.